Este jueves se realizó la marcha convocada por la CUT bajo el lema "A parar el abuso patronal, la crisis no pueden pagarla a los trabajadores". A ella asistieron alrededor de 12.000 personas en total. A la movilización adhirieron el Colegio de Profesores, de Periodistas, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, entre otros grupos sociales. Las principales demandas eran cambiar el actual sistema de previsión, modificar el artículo que permite el despido de trabajadores por necesidad de la empresa y una nueva constitución que garantice mayor igualdad. En realidad, estas peticiones se suman a demandas históricas. Como dijo el dirigente de la CUT, Carlos Cerda, los trabajadores siempre han estado en crisis. Hoy día los empresarios se quejan de que hay crisis. Debo aclararle que los trabajadores vivimos en crisis. Todo el tiempo hemos vivido en crisis. Asimismo, enfatizó que el fin de la marcha es dar cuenta a la ciudadanía de que el actual sistema tiene estancados a los trabajadores. Nosotros esperamos lograr que el pueblo, que la gente, que la ciudadanía se dé cuenta que en el fango que estamos estancados los trabajadores. Al final de la jornada, la marcha fue calificada como ordenada por el gobierno. Esta marcha estuvo presidida por Arturo Martínez, presidente de la CUT, Jaime Fajardo, presidente del Colegio de Profesores, Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, y también por dirigentes estudiantiles. Este acto se suma al esfuerzo de la CUT por informar y ampliar la negociación colectiva a través de su campaña por más libertad sindical y negociación colectiva.